Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Esto pasó acá. Oral y público. El testimonio de Patricia Pozzo, como te habíamos dicho, en la audiencia número 22 del juicio por los crímenes cometidos en los pozos de Banfield, de Quilmes y el Lanús, que queda en Avellaneda y es conocido como el infierno. La que pregunta es Guadalupe Godoy, abogada de la querella que la convocó. Decías entonces que te llevaron a un lugar. Te pido si podés describir esa llegada, lo que recordás del lugar. Sí. Es un lugar un poco descampado, porque nos hicieron pasar por abajo. Primero nos llevaban así, había como barro, y después pasamos por abajo de un alambrado. Nos hicieron agachar y nos meten en un lugar donde había mucha gente, porque nos hacían pasar por arriba de gente sentada, de pies, y primero nos tuvieron, yo creo, como en una gran sala, donde ahí empiezo a escuchar los nombres, empiezo a escuchar, o sea, el nombre de mi hermana, el nombre de Fabián, ahí supe que estaba Alfredo Fernández, Juan Carlos Estremi, y después, bueno, empezó la tortura y después nos llevan a una especie de, como otra pieza, un calabozo seguramente, donde yo estaba atada con mi hermana, en una especie de cama de cemento. Calculo, sí, con un colchón que lo venían a sacar regularmente para las seanzas, las sesiones de tortura. Como para que le salgan las palabras para hablar de las sesiones de tortura. De los integrantes del genocidio que se acercaban a las personas encapuchadas, había todo tipo de perversiones, por decirlo de algún modo, y la mayoría, por supuesto, como se imaginarán, intentaban ocultarse. Patricia dio cuenta de uno de ellos. ¿Cuánto tiempo calculás o pensás o supiste después que estuviste ahí? Alrededor de 2 semanas, entre 14 y 20 días, más o menos. De esa permanencia ahí, ¿recordás? Porque mencionaste policías, pero ¿supiste? No, ¿escuchaste apodos? ¿Tuviste alguna referencia? No, apodos ninguno, pero había uno que venía y se ponía a llorar. No, primero entraba y nos decía, nos insultaba, nos toqueteaba, y después decía que se ponía a llorar, o haría como que lloraba, y decía que su sueño siempre había sido locutor de radio, y ahí se encontraba con esa suciedad. Y lo que más me porque en realidad cambiaban un montón. O sea, no tenía mucha referencia de quién era quién, había cambios de guardia, me costaba identificar. Siempre, por supuesto, había uno que era el que venía y daba, a lo mejor preguntaba si querían unas pitadas de cigarrillo y después te daba un coscorrón o, bueno, cosas así, pero no los puedo identificar. Bien. Estamos escuchando el testimonio de Patricia Pozzo. Imagínate cuánta gente todavía falta identificar de quienes actuaron en el genocidio, ¿no? Después de ahí la llevaron al Pozo de Quilmes, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que se están abordando en este juicio. Después de estas dos semanas que decís aproximadamente, ¿qué sucedió? Una noche nos sacan, me separan de mi hermana y nos sacan de ese lugar. Yo tuve la impresión que nos subieron primero como una especie de casa rodante, pero es una impresión porque estaba, no veía nada. Simplemente salimos del lugar, yo en un momento toqué con los pies en la tierra, digamos, y unos escaloncitos, tuve la impresión que nos subían a una casa rodante donde nos tomaban datos. Y de ahí salíamos y nos metían en un camión donde éramos varios, y donde yo estaba con Carlos Extremi y Alfredo Seguro, porque nos tuvimos la mano y eso, y había alguien que relataba el camino, alguien que osó levantarse las vendas, porque yo no me las levanté, y iba relatando el camino que hacía. Y lo que me acuerdo es que dijo: llegamos al centro de La Plata, nos liberan. Y después, no, los pasamos y anduvimos bastante, fue bastante tiempo hasta que llegamos al otro lugar. No sé cuánto tiempo, pero fue un recorrido más bien largo. Hasta que llegamos al otro lugar, que bueno, después posteriormente supe que era el Pozo de Quilmes, donde ahí nos subieron. Nos bajan del camión, nos hacen subir escaleras. Yo tenía la impresión de entrar a una especie de gruta o de caverna, había una especie de sensación de humedad y tenía la impresión que era todo de piedra, húmedo, mojado. Y ahí nos ponen en un calabozo. Yo estuve con Norma Riveros, María Rosa Elena Vallejos, Cristina Kafka, Cristina Rodríguez y yo. Sí. Y estuvimos ahí totalmente. Nos dejaron totalmente ahí. Queríamos ir al baño, gritábamos, queríamos agua, gritábamos, comida, nada. O sea, tuvimos la impresión, ahí quedábamos y nos íbamos a morir de sed, de hambre. No me acuerdo cuánto tiempo pasó, un día o dos, hasta que alguien al calabozo. Supimos que era Quilmes porque pasaba un avión que decía: compre pizza en Quilmes, un avión de publicidad. Y ahí nos dijimos: estamos en Quilmes, por esa publicidad, digamos. Esto pasó acá. Tengo una idea. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires rechazó crear un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Queremos saber por qué. Para eso estamos en entrevista telefónica con Laura Velasco, legisladora porteña de Somos en el Frente de Todos, creadora del proyecto. Laura, te damos la bienvenida a Tengo una Idea, Radio La Retaguardia. ¿Cómo estás? Nico Rosales te habla de este lado. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Gracias por atendernos. Bueno, ¿por qué se negó el gobierno de la ciudad a rechazar esta creación de ministerio tan necesario a nivel de Ciudad de Buenos Aires? Porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en relación con todos aquellos temas que tienen que ver con las políticas sociales, viene teniendo una enorme resistencia a ampliar presupuestos. Y en particular, en relación con este tema, la verdad es que, siendo que el 8 de marzo, en la sesión que fue la primera de la legislatura porteña, donde estuvimos solamente mujeres legisladoras y todas coincidimos en llevar ese día un cartel que dijera vivas y libres nos queremos, decíamos, bueno, vamos a tener alguna oportunidad de encontrar algunos consensos en la comisión en relación con este proyecto. Bueno, finalmente primó esta máxima que tiene permanentemente el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que es no avalar proyectos que impliquen erogación presupuestaria en relación con áreas que evidentemente no están dispuestas a ubicar como prioritarias. En relación con la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, lo que planteamos y plantea el proyecto que es de mi autoría, que pusimos en discusión en la comisión, que acompañamos desde el conjunto del espacio político del Frente de Todos en la legislatura, es que, bueno, en el plano nacional tenemos hoy un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, hemos podido por primera vez tener un presupuesto votado con perspectiva de género, pero el tener además un área específica, digo, no solo lo transversal, sino lo específico, un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, implica jerarquizar un área que en la ciudad es simplemente una dirección de la mujer, que haya un presupuesto acorde, en particular con algo que es cada vez más grave y que es la necesidad de tener políticas públicas urgentes para frenar la violencia hacia las mujeres. Entonces, bueno, en la Argentina decimos, para tener de verdad el ni una menos en el país, en la ciudad de Buenos Aires, necesitamos políticas públicas activas con presupuesto. Esta es una de las temáticas más importantes que de alguna manera nos impulsa a plantear la necesidad de tener un Ministerio de las Mujeres en la ciudad. Estamos charlando con Laura Velasco, legisladora porteña de Somos, en Frente de Todos, creadora del proyecto para crear un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en la Ciudad de Buenos Aires, que ha sido recientemente rechazado por el oficialismo. Y en el mientras tanto, Laura, ¿qué se haciendo a nivel de la ciudad respecto a los homicidios y a nivel estatal, ¿no? Sí, en la Ciudad de Buenos Aires existen los centros integrales de la mujer, pero sin embargo durante la pandemia, donde se recrudecieron las situaciones de violencia de género por, bueno, la situación de mayor aislamiento, sin embargo estuvieron prácticamente cerrados. Nosotras decimos, bueno, tiene que haber más SIMS, porque la ley dice uno por comuna, pero también dice cada 50.000 personas debiera haber uno, con lo cual en algunas comunas tenemos la necesidad de que exista un segundo SIM, particularmente SIM son los centros integrales de la mujer, particularmente en las comunas del sur, la comuna 4, la comuna 7, la comuna 8, que es donde se radican la mayor cantidad de denuncias. Los centros integrales de la mujer también necesitarían tener mayor presupuesto. Lo que planteamos también es que se reconozca la figura de las promotoras de géneros y diversidad. Estamos impulsando un proyecto de ley que es la ley Betty, para que esta figura se reconozca, que bueno, son las referentes de las organizaciones populares que están en los territorios trabajando por barrios libres de violencia y acompañando en cercanía las situaciones, y muchas veces no tienen ni para cargarse la SUBE. Entonces ahí necesitamos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la reconozca como una figura y sea de alguna manera aquella que en los territorios pueda articular con los centros integrales de la mujer. Lo otro que estamos planteando es que la línea 144, las trabajadoras hace tiempo que están planteando que la situación laboral es de gran precariedad. Allí necesitamos también fortalecer los recursos. Otro de los planteos que estamos haciendo es que se ponga en discusión y haya acompañamiento del oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el registro único de casos, que es un proyecto de la Defensoría del Pueblo, para que efectivamente, digamos, la respuesta sea acorde a cuando las mujeres hacen una denuncia, ¿no? Sabemos el caso de Úrsula, que nos ha estremecido, que ha planteado tan claramente la necesidad de bregar por una justicia feminista. Bueno, decimos también tiene que haber mecanismos para que esto suceda, para que rápidamente se dé una respuesta a la mujer cuando hace una denuncia y no quede en la peor de las indefensiones. Tenemos que avanzar también con Ley Micaela, que efectivamente se aplique en todos los poderes del Estado para que haya formación, particularmente en la justicia y en las fuerzas de seguridad, para atender el tratamiento de los casos. Bueno, realmente hemos tenido en nuestra comisión la intención, por eso yo como presidenta de la comisión lo puse en tratamiento, de poder tener el acompañamiento con este proyecto. Bueno, todavía no lo hemos conseguido hasta ahora. Bien, Laura, abro el micrófono a mis compañeros para que te hagan preguntas. Sí. Carlos Morquio te quiere hacer una pregunta. Sí, Laura, Carlos te habla. Entiendo que este rechazo a la presentación del proyecto en comisión implica que ya por todo este año no se va a poder tratar. ¿Es así? Es así. De todas maneras decidimos igual ponerlo en tratamiento. Es un proyecto que volvemos a presentarlo el año próximo y que, sin embargo, de alguna manera deja expuesta la situación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un modelo de ciudad, ¿no? Por eso nos parecía importante, de todas maneras, ponerlo en tratamiento. La semana pasada tuvimos una reunión convocada desde la presidencia de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y también acompañada por otras legisladoras del Frente de Todos. Bueno, impulsamos esa reunión, fuimos 75 mujeres, comuneras, referentes de organizaciones populares que están en los territorios abordando estas temáticas, referentes de asambleas feministas de algunos barrios populares, como la Villa 31, como la 21-24, como la Villa 15. Bueno, y la verdad es que en todas las compañeras, ¿no?, en esa reunión observamos que estamos muy en sintonía porque todas están planteando una preocupación enorme por las situaciones de violencia de género, las pocas herramientas para abordarlo en los territorios, y creo que esto, bueno, nos permite tener la certeza de que estamos bien encaminadas y que tenemos que seguir planteando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que necesitamos herramientas, políticas públicas efectivas con presupuesto. Gerá Carballo, si estás del otro lado, hacemos una pregunta más y ya le damos cierre a la nota, si te parece. Sí, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Graciela Carballo te habla. ¿Qué tal, Graciela? Quería hacerte una pregunta, un comentario, una reflexión. Vos hablabas de la negativa de la RETA y del PRO en general a crear espacios que tengan que ver con la erogación presupuestaria. Pero yo, mientras que te escuchaba hablar, pensaba, si no es más caro aplicar luego paliativos, sistemas punitivos en todo caso, que hacer previamente el acompañamiento de las mujeres y diversidades en lo que tiene que ver con la violencia. A mí me parece que ese argumento presupuestario en un punto termina siendo falaz, no sé cómo lo ves. Claro que sí, creo que inclusive, es más, tendríamos que trabajar fuertemente en la aplicación de las leyes de educación sexual integral, de la ley Micaela, que la ciudad ha adherido pero todavía no la ha reglamentado, entonces no se está aplicando en todos los organismos. Necesitaríamos también trabajar respecto de nuevas masculinidades, es decir, en una nueva perspectiva para un cambio cultural que vaya avanzando en esto, en frenar la violencia y en cambiar todas las desigualdades que las mujeres y disidencias tenemos en esta sociedad. Creo que sí, que es fundamental que así se piense, y de hecho, bueno, creo que es un avance muy importante que hoy tengamos el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades en el plano nacional, en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que hay muchísimo por hacer, muchísimo, pero tenemos otras condiciones para dar esa disputa que, insisto, es cultural, que ha llevado muchos siglos construir el patriarcado y que llevará mucho tiempo para nosotras desandar ese camino, pero que sin embargo necesitamos que los estados se comprometan y que haya políticas públicas

detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 123 de este martes 13 de abril de 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la idea, conducción y producción general de Detrás de las Paredes. El pasado miércoles 7 de abril se cumplieron 46 años del asesinato de la compañera Luisa Marta Córica en la ciudad de La Plata, a manos de la Concentración Nacional Universitaria, CNU. Uno de sus hijos, su hijo mayor, Ariel Suárez Córica, nos brindó una amorosa entrevista para el programa del día de hoy. ¿Qué era la CNU? La CNU era la Concentración Nacional Universitaria, era un grupo de ultraderecha, católico preconciliar, o sea, con una ideología previa a la del Concilio Vaticano II, el que convocó Juan XXIII en su momento, que tuvo dos ciudades, La Plata y Mar del Plata, donde se desarrolló con fuerza bajo la guía ideológica de un latinista y helenista, entre paréntesis, un excelente latinista y helenista, que era Carlos Alberto Di Sandro, que era profesor en la Universidad Nacional de La Plata y en el Colegio Nacional de La Plata. Alrededor de él, a fines de la década del 60, se nuclean ex militantes de Tacuara, del ala derecha, y de otros movimientos de derecha filoperonistas, en un instituto que se llama Instituto Cardenal Cisneros. Estamos con Ariel Suárez Córica. Muchas gracias, Ariel, amigo querido, por esta entrevista y permitirnos también conocer un poco más sobre Luisa Marta Córica. Yo empecé a realmente vivir con mucho miedo y con mucho temor a partir de las intromisiones de la CNU en el departamento en el que vivíamos, en la calle 47, cuando a Luisa ya la tienen marcada, identificada, hubo dos o tres, no sé si advertencias, intimidaciones, no sé cómo fue y cómo, porque yo estuve con ella en dos oportunidades en que entran al departamento y medio en las sombras, en la oscuridad, se fumaban un pucho, lo apagaban en el piso y se iban, y Luisa aterrorizada, y yo también, pero con esa inconsciencia, ¿no? Porque yo le decía, yo ahora me levanto y voy por el otro lado. No, quédate acá. Bueno, ella estaba aterrada y yo lo vivía, no sé, de qué forma, era una criatura. ¿Cómo fueron los días previos al 6 de abril del 75, bueno, y a la madrugada del 7 de abril, del secuestro ahí en el tren, en la estación de tren de La Plata? Eso fue tremendo porque sé cómo pasó por todo el trabajo que hizo Andrea, ¿no? De buscar y de buscar y de buscar hasta que lo pudo reconstruir. Y también está la reconstrucción en el libro de Cecchini y Elizalde Leal. Era domingo, bueno, ella sale del hipódromo, termina la jornada y se va a tomar el tren para irme a buscar a mí a Buenos Aires. Yo estaba en un campo con una familia amiga donde iba mucho. Bien en el campo, en General Villegas. Pasaba días y días ahí. Ella me va a buscar porque me volvía y ese día la van a buscar a la estación. La esperan, la acorralan. Ella pide que no dejen que se la lleven porque la van a matar. Se aferra a la columna. Le pegan en los dedos con la culata de las armas para que se suelte y se la llevan. Esto lo ve, aparte de toda la gente que estaba ahí, que por supuesto no se metió porque era gente armada, lo ve un guarda que vivía exactamente enfrente de donde vivíamos nosotros con mis abuelos paternos, el guarda Carlitos, que nunca tuvo los huevos o la gentileza o la delicadeza de contarle bien cómo fue todo eso a Andrea, pero él fue testigo y no le ayudó a esa reconstrucción. Carlitos se fue a la tumba con sus recuerdos malditos. Bueno, no me la voy a agarrar con el hombre que eligió callar para siempre. Nunca, nunca, ni pasados 20 años quiso hablar. Después el hombre, por supuesto, falleció de grande, pero nunca, nunca, nunca fui capaz de hablar sobre eso. Y yo recuerdo que estaba en el campo y me suben al auto el amigo de mi vieja, que tenía tres hijos, que éramos todos muy amigos y yo la pasaba re bien. Era un gran refugio ese lugar. Me lleva en auto desde el campo, lejos, creo que era General Villegas, hasta Buenos Aires, y me entrega a Cecilia, que me estaba esperando con su novio, que era otro actor, el gran Luis Cordara. Hermoso Luis, amoroso, qué tío divino. ¿Tu tía Cecilia vivía en Buenos Aires? Sí, vivía en Capital, estaba haciendo su carrera ahí, estaba empezando, ya había hecho la lección de anatomía con Carlos Matus, ya como que había trascendido Cecilia en ese sentido artísticamente. Y recuerdo que estaba todo tan mal que me di cuenta que había pasado algo con Luisa y le contaba ayer a Andrea, viendo las cosas, que él... Cecilia no me decía, yo decía, decime la verdad, decime qué le pasó a Luisa. No, vamos, Ariel, ahí viene el micro, ¿no? Y me acuerdo que me subí a una columna, me trepé y le dije, me decís lo que pasó, me tiro de cabeza. Y me dijo, bueno, bajá que te voy a decir. Y ahí me dijo, mira, Luisa tuvo un accidente. Y yo empecé, no, qué accidente. Empecé a dudar de todo y viste cómo... es que a los chicos les mienten y en vez de decirle la verdad, en mi interior sabía que la habían matado. ¿Y por qué? Por la militancia, digamos, por su militancia, por todo lo que yo venía horriblemente presintiendo. Pero después ya te digo, el nivel de confusión fue muy grande porque hasta dudé de mi viejo y mil cosas, y la verdad hasta después quedé tan mal que hasta la buscaba a Luisa porque me parecía que iba a aparecer en cualquier momento por el pasaje de Ardo Rocha. Me di cuenta de que estaba realmente mal, pero muy mal, un día que iba en el micro, en el 518, me estaba volviendo para Tolosa y por la vereda donde dobla el 518, en la vereda del pasaje sobre 49, me di cuenta que la buscaba a Luisa como si fuese a aparecer, y ese día me di cuenta que no, que estaba muerta y que no iba a volver, y como que se me apagó todo de nuevo. Hubo un momento que a tu mamá vos le pedías que no militara más por el miedo mismo a la... No, que se fuera. Parece que se fuera. Que se fuera directamente, o sea, okay. Recuerdo, mira, Cristian, es el día de hoy que la veo que está frente a mí y estamos hablando y le digo, mamá, no sé cómo se lo dije, vayámonos, te tenés que ir, porque ¿qué vamos a hacer si te matan? Si el indio te mata. Y recuerdo la cara de Luisa, como que le cayó la ficha que yo era consciente de todo y que realmente estaba sufriendo. No pudo decirme nada. Recuerdo que se quedó sin palabras ante mi pedido, porque creo que realmente se dio cuenta de que ese niño, de que su hijo, no sé, bueno, es mi idea, ¿no? Pero realmente se lo pedí, se lo dije y fue clarito. Si a vos, ¿qué vamos a hacer? Era mi... Lo que puede pensar cualquier chico. O sea, sí, lo único que tenía era mi mamá. ¿Qué va a pasar si a vos te matan? Y ocurrió. Así que a mí eso... Esa sensación de fatalidad, de que realmente lo que más amás y lo que más querés te puede ser arrebatado y de la forma más cruel. Entonces, un día salgo de la escuela, me va a buscar ahí en el Normal 2, vamos caminando por Diagonal 74, cuando estábamos por llegar a por ahí por el Artesano, que había un teatro, una escalera para arriba ahí en esa casa antes de que fuese un teatro, que no me acuerdo del director. Vivía una familia ahí, estaban ahí medio en malas condiciones, los chicos... medio en patas en la puerta, y paso yo con mi guardapolvito y mi mamá, que no sé qué, y el helado de dos patas, de naranja, un duplatín, que era como que te compraban un coche cero kilómetro, cuando me compraba ese helado era lo más, y recuerdo que una de las criaturas me miró, como te mira la criaturita que desea y que no tiene, y la miro a Luisa, y Luisa desde arriba me mira y me dice, dale la mitad. Y me sentí bien, claro. Le di la patita al otro y me di cuenta que uno se puede sentir bien compartiendo. Y nada, gracias Luisa, gracias. Y después el cariño que le tenía la gente, que recuerdo, mira, un compañero una vez se encuentra en la calle, yo por supuesto al lado de ella escuchando todo. ¿Qué te pasa, Julio, Jorge? No sé, tal vez alguien está escuchando. Ese Jorge o ese Julio. Y este muchacho estaba muy angustiado. Empezaban las clases y no tenía para los guardapolvos. ¿Qué le dijo Luisa? Anda a casa que está abierto. Entrá, cuarto C, está abierto. Y en el ropero de los chicos tengo los guardapolvos del año pasado. Yo, Ariel, te agradezco mucho lo de la entrevista, el tiempo. No me hubiera prestado nunca a esto porque, sinceramente, no, viste, sin falsa humildad, a veces pienso que, viste, lo que yo pueda decir no le interesa a nadie. No, sí, interesa y ayuda también. Pero como vos sos una persona tan especial, hago como una salvedad de que tengamos esta charla cariñosa y sincera y bueno, que espero que te sirva para el programa sí. Tan bonito que haces. Cuidando mi pasado. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. Para quienes nos venían siguiendo en esta jornada, e incluso para quienes nos venían siguiendo en jornadas anteriores, en algún momento les habíamos anunciado que seguramente en alguna instancia de este juicio íbamos a charlar con ella, ella que está aquí abajo de nosotros, es Florencia Lance. Nos preguntábamos, porque no recuerdo de aquella vez que nos visitaste aquí en el estudio Víctor Basterra, como no participaste del aire en aquel momento, si preferís que te llamemos hija, ex hija o qué de Eduardo Lance, uno de los imputados de esta causa. ¿Cómo estás, Flor? Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Hola, Fernando. Hola, Diego. Hola, hola a la audiencia. Primero, felicitarlos por el esfuerzo enorme que hacen, por el trabajo. La verdad es que no me había preguntado esto de cómo me tenían que llamar hasta que surgieron en la escena pública el resto de las hijas, exhijas, historias desobedientes y, bueno, los diferentes colectivos que se conformaron de familiares que repudiamos el terrorismo de Estado y que pedimos memoria, verdad y justicia. Yo hace muchísimos años, muchos más de la mitad de los años de vida que tengo, que no tengo vínculo con lo que, gracias a Mariana do Passo, entendí que tengo que llamar expadre, ¿no? Para mí esas palabras de Mariana diciendo no le permito ser mi padre fueron como reveladoras en el sentido de constituir una forma que yo ya había adoptado hace mucho, pero que tenía esa implicancia de hacer una declaración política, pública. Así que con ex hija estoy muy contenta. Bien, ahí cambiamos el graf y ya te figuras ahí como ex hija. Bueno, ¿cómo estás viviendo el juicio? ¿Lo estás viendo? No lo estoy viendo en el vivo porque trabajo y tengo mucha tarea, por suerte. También quizás debo confesar que elijo trabajar y hacer mi tarea. Yo trabajo en INTA con comunidades indígenas, con comunidades campesinas y me da mucha felicidad mi trabajo y tengo mucho compromiso con ese trabajo. Así que en general los lunes a la mañana, y sobre todo en pandemia, iniciamos con mucha tarea, pero sí voy siguiendo lo que pasa en las notas periodísticas, bueno, en contacto con algunos compañeros y compañeras que me van comentando, sigo a La Retaguardia, por supuesto, así que estoy al tanto de lo que va sucediendo, al tanto y espantada con lo que se va diciendo, ¿no? Sí. Muy conmovida. Florencia, decís que sos militante de derechos humanos hace muchos, muchos años, por ende, todos los juicios de lesa humanidad te importan, te involucran, pero quizás este más particularmente porque Eduardo Lance es uno de los imputados. Y yo te quiero hablar de Eduardo Sanemeterio, el defensor de Eduardo Lance, que es uno de los protagonistas, ¿no?, más participativos en este juicio, quizás no de las mejores maneras, sobre todo cuando fue la audiencia que declararon familiares de las víctimas de esta causa. Yo quería preguntarte cómo ves esa tarea de las defensas particulares que tienen los imputados, muchas veces condenados por otras causas de delito de lesa humanidad. Creo que en el caso de Eduardo Lance todavía no recibió alguna condena. Por lo que yo sé, no. O sea, como les decía, yo no tengo vínculo con mi expadre desde, no sé, tengo ahora 49 años recientemente cumplidos y lo debo haber dejado de ver a los 19, así que no tengo un seguimiento de qué fue de su vida, ni familiar, ni personal, ni laboral, ni judicial. cuando yo me enteré del procesamiento, bueno, confirmé estas sospechas y estas cuestiones que había, pero no tengo mucha idea. Y después, respecto al rol de los abogados defensores, no sé qué puedo decir, o sea, no entiendo cómo una persona puede elegir ser abogada defensora de un genocida, pero supongo que tendrán sus motivos, ¿no? Sus motivos que serán más ideológicos o más económicos. De verdad, no tengo, digo, una explicación. Como no tengo una explicación para ninguna decisión que se tome en el sentido de justificar o de practicar el terrorismo de Estado, ¿no? No la encuentro y prefiero quedarme con eso, con no poder aceptarlo de ninguna manera, ni en los que lo hicieron, ni en los que lo justifican, ni en los que los defienden, ni en algunas veces familiares míos que me lo intentan explicar. O sea, es un no profundo, un rechazo profundo, así que no le encuentro ninguna explicación. Yo te pregunto, vos sabés que más allá del derecho que te asiste como entrevistada a negarte a responder preguntas, esto no es un juicio, sabés que además la intención de tenerte aquí escuchándote es llegar hasta el grado de intimidad que ustedes quieran, ¿no? Pero vos decías que rompiste la relación familiar a los 19 años, hace 30. ¿La ruptura tiene que ver con su participación en el genocidio, con la participación de Lance en el genocidio, o en realidad es una ruptura familiar por otro sentido, por otro tema? Mirá, yo creo que está todo medio atravesado, ¿no? Las explicaciones históricas de procesos tan complejos se van construyendo y amasando y volviendo a explicarse y volviendo a elaborarse. Por supuesto que sí, o sea, hay motivos familiares también, pero hay, bueno, yo lo conté creo que en una entrevista que hice con el Cohete de la Luna, que la última vez que hablé con él, él me explicó, justificándose por algo que no importa desarrollar, que él tenía que tomar pastillas para dormir todas las noches, y bueno, yo le dije eso, por algo vos no podrás dormir tranquilo. Esto fue, no sé, años 90, no tengo exacto el día ni la hora que esto sucedió, pero evidentemente sí, ¿no? Evidentemente sí, las distancias tienen que ver con el terrorismo de Estado y con el genocidio, más o menos elaborado, más o menos consciente. Ahora te digo que sí. Y es... Perdón, Diego, y esa, vale. esas charlas o esa charla que decís que tuvieron hace mucho tiempo, si nos permitís que vayamos hacia ahí, él te reconoció hasta dónde su participación en el genocidio. No, en realidad hay una charla previa que yo tuve con él más en la niñez, porque como ustedes quizás saben, y si no lo recuerdo, nosotros festejábamos nuestros cumpleaños, mi hermana y yo, en Campo de Mayo, ahí muy cerquita de la pista, en lo que era un club de oficiales. Bueno, como mis padres estaban separados, la verdad que yo no tengo mucho la liturgia de la familia militar, era más esporádica las visitas a Campo de Mayo, no lo tengo tan incorporado. Siempre fui a escuela pública, siempre viví como una vida más laica en ese sentido, que lo agradezco a mi madre que se separó de él a tiempo. Pero sí festejábamos los cumpleaños. Entonces, los cumpleaños era ir desde tanto el jardín de infantes, que yo creo que debe haber empezado a hacer en el año 75, 76, hasta la primaria, íbamos con todos mis compañeros. Y hay un año en particular, que supongo que debe ser año 83, que un compañero mío de la escuela primaria, que es Juan García Verdeja, el hijo de Rogelio García Lupo, me dice, era mi gran amigo él, como decíamos en ese momento, mi mejor amigo, me dice: Flor, yo este año no puedo ir a tu cumple porque donde vos haces el cumpleaños matan gente. Así como sin anestesia, ¿no? Y yo fui y le pregunté a mi papá, y bueno, y él sí me hizo este reconocimiento que también alguna vez conté, que es: nosotros somos perros preparados para matar. Si nos abren la jaula, lo que suceda no es una responsabilidad nuestra, sino de la persona que dio esa orden, ¿no? En ese momento yo creo que se refería más a Isabel Martínez de Perón, pero bueno, yo tenía 12 años, algo así. Esa fue la explicación, o sea, no fue un no, sino que fue, yo no repregunté o no recuerdo haber repreguntado. También sí recuerdo, y para ser

Remix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.